Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su informativo cultural Bitácora. 30 minutos para disfrutar de entrevistas, segmentos, información nacional e internacional del ámbito cultural. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos que ustedes nos escuchan en la provincia de Pichincha en los 940M, en Santo Domingo de los Áchilas en los 92.1 FM Radio Macarena, y a nivel nacional e internacional pueden escucharnos digitando www.casadelacultura.gov.es. Avanza el tiempo y es momento de conocer los titulares. En cortos desde la casa tendremos información del fin de una tradición romántica en París. La muestra Utopía del Mar a las Tierras Altas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el estreno del film Medardo. Hoy contaremos con la presencia de Carla Calasana, quien es parte de la obra Latin Music Hall, que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto lo vamos a ver en el segmento Caras Caretas. En especiales desde la casa les contamos sobre el libro Corazón de Guarni, que se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Como siempre, al final de nuestro programa tendremos los hechos y personajes importantes de nuestra historia cultural en el segmento Episodios. Hoy recordaremos los sucesos de un 2 de junio. Con esta propuesta informativa iniciamos el recorrido con Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. El amor jurado por miles de parejas que visitan París y que lo materializaban con un candado de Le Pont d'Arts enfrenta un grave revés. Darío Marles nos cuenta el porqué. Desde hace décadas, los enamorados que visitan París se llevan su amor con un candado que lo cerraban en las barandas de Le Pont d'Arc, un puente ubicado sobre el río Sena y al que arrojaban sus llaves para que nadie lo pueda abrir. Esta tradición va a cambiar en esta semana, debido a que su alcaldesa, la socialista Ana Hidalgo, señala que esta práctica pone en jaque la seguridad y el ornato de la ciudad. Son miles de candados los que se colocan en este espacio, por lo que en más de una ocasión las barandas del puente se han visto afectadas por el peso cayéndose al Sena o al puente. Las autoridades empezaron a desmantelar las rejas metálicas que rodean al puente esta semana y en esta semana piensan retirar las 45 toneladas de candados. Algunos parisinos habían iniciado esta campaña contra los candados que empezaron a aparecer hace unos 10 años y ahora se encuentran en varios lugares de la capital francesa. Se prevé que tras el retiro, el de Pont des Arts tendrá paneles a prueba de candados, mientras la ciudad estudia otras maneras en las que los visitantes expresen su amor, incluso mediante muestras de arte callejero y uso de selfies. Utopía desde el mar a las tierras altas. Este es el nombre de la muestra pictórica que el artista chileno Manuel Tricalotis presenta al público en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Darío Males. Los colores cálidos y trazos desbordantes son características del impresionismo y de Manuel Tricalotis, un artista chileno radicado desde 1975 en Quito. Este pintor presentará su muestra Utopías, desde el mar a las tierras altas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración de la muestra será este 3 de junio en la Sala Víctor Mideros a las 19 horas. Los asistentes podrán apreciar a través de sus 25 óleos la fuerza y vitalidad de un espíritu libre, ingenuo y generoso, como se presenta el artista. En sus obras, el mar es uno de sus protagonistas principales. En él se simboliza la libertad y la sensación de lo amplio y generoso. La muestra se encontrará en la Sala Víctor Mideros desde el 3 al 17 de junio, en horarios de martes a sábado de 9 a 16 horas, con ingreso completamente libre. La pasión humana se hizo poesía en las manos de Medardo Ángel Silva, y esta poesía se transforma en cinta a través del cine en la dirección de Natasi Grau. Este viernes, los cines del país presentan la película Medardo. Darío Males amplía la información. Desde este viernes 5 de junio se tiene previsto que las salas de cine de Guayaquil presenten la cinta Medardo, una adaptación cinematográfica de la vida y obra del joven escritor que se unió a la generación decapitada teniendo tan solo 21 años de edad. La cinta presenta sucesos de vida y momentos de creación poética de Medardo Ángel Silva, en un Guayaquil ambientado en 1919, centrando su mirada en la trágica relación amorosa que el escritor cultivará con su enamorada Rosita, encarnada por la actriz Fátima Mayorga. El proyecto de hacer cine de la vida de Medardo Ángel Silva nació hace varios años y nació en las tablas del teatro. El actor Julio Ortega, mismo que protagoniza el film, fue parte de la obra Medardo, con el alma en los labios, que en el 2013 obtuvo el premio Artista de Teatro Independiente a la mejor producción del circuito Off-Broadway. Para la directora, la cinta es recreada al puro estilo como se piensa que vivió el escritor. Asumimos los riesgos porque no estamos contando una historia realista ni lineal. Tuvimos que jugar al mismo nivel de Silva, con la imaginación a un nivel existencial y metafórico, indicó la directora del film, que comandó un equipo de 350 personas para presentar desde este viernes en la pantalla grande la vida y la obra de Medardo Ángel Silva. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Bitácora presenta Caras y Caretas. Damos paso a la entrevista del día. Hoy Laura Ríos se encuentra con Carla Calazana, quien es parte de la obra Latin Music Hall, que se va a presentar aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias, Darío, y hoy tengo el agrado de compartir con Carla Calazana aquí en nuestro informativo de Bitácora. Y le hemos invitado para hablar sobre la propuesta de Latino Music Hall, donde las personas que asisten podrán conocer algo más sobre la comedia, sobre el romanticismo, sobre la seducción, sobre la tragedia, el baile y la celebración a la música. Bienvenida, Carla, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, gente querida que me está escuchando, que está sintonizando esta radio, les invito a ver mi Latino Music Hall el 3 y 4 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Prometeo. Esto es una propuesta nueva, fresca, donde escucharemos diferentes géneros musicales, entre ellos boleros del recuerdo, cumbia para celebrar la vida y jazz gitano para vivirlo con extravagancia. Es una propuesta musical donde encontraremos a coloridos personajes que interpretan todo un repertorio lleno de amor, de tragicomedia y baile. ¿Cómo nace esta propuesta, Carla? Pues esta propuesta se origina por mí, donde conozco a Sven Pagot, que es mi director musical. Él es de Francia, está radicado en Quito hace 10 años aproximadamente, y su fuerte es el gypsy jazz. Yo estaba muy interesada en incursionar en ese género, así que me junto con él y grabamos un demo, ¿no?, donde salen 4 propuestas musicales totalmente diferentes. Una era cumbia, otra era bolero, otra era jazz gitano y otro bolero también. Tengo entendido que ustedes realizaron ya esta propuesta, la presentaron en Guayaquil. ¿Cómo estuvo La recepción del público esta propuesta? Bueno, como te estaba contando, este proyecto ha tenido un procedimiento totalmente diferente a cualquier otro, porque no es que es una banda de amigos que graban un CD, nada que ver. Es una creativa, que en este caso soy yo, grabo un demo en el cual conocen muchos músicos, y yo ya venía tejiendo hace mucho tiempo estas historias de amor y desamor a través del musical, donde incorporé la parte musical y lo actoral en un solo espectáculo, ¿no? Entonces tuvieron como varios procedimientos, ¿no? Primero la grabación de un demo para promocionar esta idea, después lo que vino es el armado de la banda para tocar en vivo, y después el armado del show completo donde está la banda con los actores en vivo. Entonces, en Guayaquil fuimos invitados a un festival por el Teatro Sánchez Aguilar. El festival se llamaba Música de Otros. Y ahí nosotros pudimos plasmar un poco esta idea inicial, ¿no?, del Music Hall. ¿Por qué Music Hall? Porque en esta propuesta tenemos en el hall, en el escenario, historias que cuentan, las historias personales de cada uno que uno ha tenido, historias de amor y desamor, a través de las músicas, ¿no? Este evento Latin Music Hall, que se va a desarrollar este 3 y 4 de junio, se va a presentar o se va a poder admirar muchísimo, colorido, con la música, con las luces, con las historias. ¿Cuál es la intención que tienen en este caso ustedes para con el público? Pues primeramente mostrarle al público que hay una propuesta nueva, diferente a lo que uno está acostumbrado por ahí cuando va a ver un concierto, que solamente cantan y ya. No quiere decir que el músico no lo haga bien o mal, sino que un plus, ¿no? Esto de interactuar con el público, hacerlo parte del espectáculo al público. La propuesta de este espectáculo es invitar al público que sea parte del show. Hay un momento del espectáculo en el cual nosotros invitamos a subirse a la tarima al público, que se baje, en este caso, porque en el Teatro Prometeo esta vez es circular, entonces da como una onda más circense. Entonces nosotros invitamos a que sean parte de la fiesta, ¿no? Ya casi al final. Carla, usted ha viajado por Argentina a sus 17 años para formarse en lo que tiene que ver con el cine. Y al presentar esta propuesta vemos una fusión también que viene desde allá para mostrarla aquí en nuestro país. Por supuesto, o sea, a mí me permitió el cine tener esa visión global de múltiples acciones y eventos y sucesos que estén sucediendo al mismo tiempo, ¿no? Esta visión global cinematográfica, desde la luz, desde los personajes, desde el contenido del guión, me permitió poder fusionar esta parte de la música, la pintura, el teatro, el baile, ¿no? Porque obviamente en Argentina es muy común ver cabarets, es un género también, music hall, comedias musicales. Entonces a mí me permitió eso, como darme la confianza y ver que podemos armar algunos sketches, ¿no? Cuando hablamos de la luz, ¿qué debemos mirar, por ejemplo, quienes asistimos al teatro? ¿Cómo la luz incide en el personaje? ¿Dónde está asentando más su expresión, ¿no? Cuando es un momento de tragedia, la luz incide mucho porque crea un ambiente que el espectador termina de redondearlo a través de su mirada, porque nosotros podemos sugerir un ambiente a través de las luces y el humo y cómo está colocado el actor y lo que dice el actor. Nosotros, por ejemplo, En el show armamos un callejón, pero no es que ponemos todos los elementos y para que el espectador entienda, sino que armamos un clima, y eso es lo que hace las luces. Crean climas, ambientes, y hace que el espectador termine de cerrar todo ese círculo con su mirada. En el evento que ustedes presentarán este 3 y 4 de junio, ¿cuántas personas estarán en escenario y tras de escenario? Pues en total vamos a estar como 20 personas en el escenario y tras el escenario. Arriba del escenario vamos a ser 12, entre ellos los 9 músicos y lo que resta de actores. Y de ahí tenemos un staff bastante amplio, porque como todo está sucediendo, nunca se para. Entonces hay muchos, por ejemplo, personas que nos ayudan a mover los muebles, la maquilladora, que el utilero, que... O sea, son detallitos que se van tejiendo para llevar a cabo este tipo de eventos, porque la gente por ahí ve el resultado, pero no sabe el antes, ¿no? La preproducción, desde que se escribió el guión, desde que se está montando cada sketch teatral, después cuando se ensambla la banda con los actores. O sea, suena como terrible, pero en el momento sí hay que ensayarlo para lograr los resultados que uno ve, ¿me entendés? Como espectador, ¿no? En este caso, Carla estará también poniendo canciones y será parte de la actuación. ¿Podemos mostrar en esta entrevista una partecita a capela de lo que será la música, por ejemplo? Por supuesto. Yo interpreto un bolero muy cortavenas que se llama Pecado, entonces suena así. Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón, es que me lleva al abismo, solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo. Y de la canción nos vamos a la actuación. ¿Recuerdan aquel momento? ¿Sí te acuerdas de quién? ¿De quién te estoy hablando? Claro, de Ismael. ¿Te acuerdas? Ese buen mozo argentino, cocinero, cocinaba como los dioses, pero no sabes lo que me hizo. Terrible, terrible, terrible. ¿Puedes creer que a los 15 días que me dejó, ya estaba viviendo con la otra? No, terrible, terrible. Todos son iguales, lo mismo de siempre. Échale, maestro. Si usted quiere descubrir qué pasa en esta historia, que la puede ver en Latin Music Hall, venga este 3 y 4 de junio al Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, queremos agradecer a Carla Calazán por habernos acompañado aquí en este informativo de Bitácora. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, a ti por invitarme, y simplemente dejarles aquí picando para que vayan a ver este Latino Music Hall, una propuesta novedosa, nueva, una propuesta nueva y fresca, donde se van a divertir, van a ser un momento inolvidable, algo diferente que no están acostumbrados a vivir. Gracias, Carla, y seguimos en Bitácora. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Enseguida, en nuestro siguiente segmento, les contamos detalles sobre la presentación del libro Corazón de Guani. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Aquí iniciamos con la información de Especiales desde la casa. Bajo la colección Palabra Desnuda del Taller Cultural 2 más 2 igual a 5, aparece la obra poética Corazón de Guarmi, que se presentará en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Darío Males amplía la información. Este jueves 4 de junio a las 19 horas, en el Auditorio Centro Cultural Benjamín Carrión, se realizará la presentación de la obra poética Corazón de Guarmi. Este es un trabajo que se lo hace en colaboración entre el Taller Cultural 2 más 2 igual 5 y la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión de Chimborazo. Sus escritoras son la quiteña Gisela Ulloa y la riobambeña Silvia García. Esta última, en entrevista con Jaime Rosero, comenta el sentido de esta obra, que cuenta con dos autoras. Nos encontramos pues escribiendo palabras a partir de un sentimiento de la madre tierra, de un sentimiento de vida, de un sentimiento femenino, porque debemos aclarar que no somos feministas, pero desarrollamos un alto sentido de la feminidad, y esto fue lo que nos unió. Estas palabras nos unieron, más que la mujer siempre ha sido tomada como una figura materna o una figura de amante con el hombre al lado.